buscando descifrar cómo se alinean los planetas en esta catedral. Entre los rayos y los bordes, hoy quiero imaginar la lengua azul, la voz eterna, el ojo en espiral. Dame toda tu sonrisa para soportar. Dame algo de tu tiempo para desahogar. Hagamos algo que nunca vayamos a olvidar. Las minas en botellas rotas son puentes para armar. Los nacimientos en la arena, las naves que se van.